Los textos de hoy nos hablan del reino de Dios, una expresión que utiliza habitualmente Jesús y que es difícil de definir o imposible de hacerlo, y por eso el mismo Jesús la describe con parábolas, no una sino varias. Cada una va pintando un trazo de lo que es el reino de Dios. Las parábolas de hoy, las dos chiquitas parábolas de hoy, nos hablan del crecimiento del reino a lo largo de un tiempo determinado. Y por eso cuando pensaba qué decir en esta noche, me acordaba de una nota en el diario que salió esta semana por los 25 años del telescopio orbital Hubble, que hace 25 años que está dando vueltas por la atmósfera, sacando fotos e inspeccionando el cosmos, el universo, con resultados inimaginables cuando se lanzó este telescopio orbital. Resultados como descubrir que hay miles de millones de estrellas, galaxias que ya están extintas pero que se ven por la luz que viaja a través del tiempo y del espacio, que distan miles de millones de años luz. Ubicar el origen del inicial Big Bang en entre 13.700 millones de años. Es una cifra imposible de asir, digamos, de abarcar. Y cuando leía esa nota de cantidades inimaginables de astros, de estrellas, de galaxias y de años desde que existe el cosmos, pensé, qué grande que es Dios, qué infinitamente grande que es Dios, que todo el cosmos es apenas un carozo de aceituna ante él, y sin embargo ese cosmos es infinito de grande. Y los tiempos de Dios, la paciencia de Dios, cómo el ser humano, la humanidad en su conjunto, ¿no? Pero cada ser humano es apenas un puntito en esa línea infinita de tiempo desde que el cosmos es, desde que lo que existe es. Y entonces los tiempos de Dios son tiempos diferentes a los nuestros, sobre todo a los nuestros de este siglo de aceleración, este siglo tan resultadista, tan eficiente, donde si no obtenemos resultados de un modo inmediato nos deprimimos, nos angustiamos, donde los políticos, las empresas, la economía, la familia, las escuelas, todos tenemos plazos que van caducando, que van cortándose y que se van acortando para obtener resultados. Plazos que se apuran y se apuran y se apuran, a veces a ritmos más acelerados que los ritmos de la vida. La vida tiene un ritmo propio y muchas veces nosotros en la tarea de criar un hijo, de educarlo o de manejar, digamos, las relaciones en una familia o de establecer plazos para un gobierno y para la gestión de gobierno, todo tiene que ser cortoplacista. Bueno, las dos parábolas que hoy nos propone Jesús nos invitan a ampliar nuestra mente a la medida del reino de Dios, del Dios de este cosmos que dije con mega cifras, o de este Dios con esta historia humana que también tiene un ritmo diferente a nuestra propia ansiedad y aceleración. Jesús propone dos parábolas, ¿no? Una, la de la semilla que es sembrada en la tierra y una vez que fue sembrada crece porque tiene vida propia. La tierra por sí misma produce el tallo, después la rama que va creciendo y la planta que da fruto. Aun cuando el hombre, el agricultor, trabaje o duerma de día y de noche, la vida crece. Y la otra parábola, la del grano de mostaza, que es una semillita muy chiquita que cuando es sembrada y plantada y crece se convierte en un arbusto muy grande, una gran hortaliza con ramas a cuyas sombras se acogen, se cobijan las aves del cielo, los pájaros. Jesús se inspira para esta parábola en otra parábola de Ezequiel, que la escuchamos como primera lectura de hoy. Ezequiel, 6 siglos antes de Cristo, 27 antes que nosotros, y habla del reino judío, del reino de Israel. Y compara lo que está ocurriendo 6 siglos antes de Cristo con una... con esto, ¿no? Con el corte de la puntita de un gran cedro. Esa puntita, ese tallito es sembrado en el monte más alto de Israel, es Sion, es Jerusalén. va creciendo, va echando ramas y se convierte en un gran cedro a cuya sombra se acogen también las aves del cielo, ¿no? Los pájaros, dice Ezequiel. Y esto se refiere a la repatriación de lo que quedó del pueblo judío en el destierro después de 60, 70 años en Babilonia. Ciro, el rey de Persia, que toma el poder en Asiria, donde estaban los caldeos ahí en Babilonia, vence a este imperio y decide por un decreto volver a los judíos a su propia tierra, a Palestina. Y entonces esta movida geopolítica es vista por el profeta como una obra de Dios. Dios es el que va a plantar este pequeño corte de un cedro muy grande, de este imperio persa tan grande, lo va a cortar y lo va a poner de nuevo en su tierra para que con los años vaya creciendo. 27 siglos después, ahí está, en Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, el pueblo judío, convertido en un gran cedro. Y además ramificado por todo el mundo, el pueblo judío, el pueblo de la primera alianza. ¿Ven cómo los tiempos de Dios, estamos hablando de 27 siglos atrás, se van cumpliendo? Y se van cumpliendo de un modo también como esquivando los cascotazos al plan de Dios. Pensemos en lo que fue la Shoah hace apenas un poco más de medio siglo atrás, el intento de exterminar al pueblo judío, al pueblo elegido por Dios. Intento fallido, aunque dolorosísimo para el pueblo de Israel, y que sigue vivo y creciendo. Dios entonces es el garante de una vida que va creciendo en plazos largos, lentos, pero sostenidos. Entonces, cuando Jesús ahora habla del reino de Dios, utilizando esta parecida metáfora de la plantita que va creciendo hasta que se convierte en un gran hortaliza donde los pájaros se refugian, se anidan, digamos, la semilla de grano de mostaza, nos habla de el reinado de Dios, una realidad dinámica con una fuerza arrasadora que sin embargo es lenta en su manifestación. ¿Qué es el reinado de Dios? La soberanía, la primacía del amor de Dios. ¿Dónde puede reinar Dios con su amor? ¿Dónde puede primar el amor? En una libertad, en el corazón del hombre, en la libertad de un hombre o una mujer. O sea, los largos plazos del reino de Dios son los larguísimos plazos del amor. De este intento de Dios de enamorar a la humanidad, de triunfar amorosamente, no de violentarla, no de exterminarla, sino de enamorarla, de generar lazos de amistad, de que su amor reine de un modo amoroso, claramente no violento. El reino de Dios entonces no se impone por la fuerza, va creciendo a medida que su amor va siendo aceptado en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de toda la entera humanidad a lo largo de tantísimos siglos. Por tanto, es una realidad viva, eficaz, fuerte, con una potencia arrolladora, que nada ni nadie, la peor fuerza del pecado, puede frenar, pero que se va manifestando en tiempos diferentes a los nuestros. Y entonces, creer en el reino de Dios significará tratar de sintonizar nuestro amor y nuestras acciones amorosas más en largos plazos, diría, en procesos, que en resultados puntuales y cortos. Criar un hijo, configurar, digamos, en el largo plazo un matrimonio, un vínculo matrimonial, generar una familia, generar una comunidad, generar una nación. Todo esto, que es interacción de seres humanos, de libertades, de amores y temores, de odios, de rencores, de reconciliaciones y de paz celebrada, todo esto son procesos siempre largos. Y entonces, para nosotros, escuchar esta parábola del reino significará intentar no bajar los brazos cuando este vínculo con un hijo, con tu mujer o tu marido, con tus familiares, en una comunidad, no responden inmediatamente de un modo robótico, como si vos le dieras una orden con un aparato electrónico como el que está sonando ahora, como si le dieras una orden y tu hijo te obedeciera, o tu mujer o tu esposo se transformara en un gran cónyuge, digamos, y así, ¿no? Qué fácil sería todo hacer digamos, con un control remoto, que nuestro país se convirtió en un país justo y todo lo demás. Bueno, los largos plazos del reino de Dios son los larguísimos plazos del amor de Dios que quiere triunfar en nuestra vida. A los largos plazos del amor se le llama fidelidad. De modo que cuando Jesús habla del reino de Dios, habla de la fidelidad de Dios, que nunca abandonará su obra, pero la sostendrá en su manifestación creciente, creciente, inexorablemente creciente, en largos plazos. Y por eso entonces, para poder creer en los largos plazos del amor, hace falta esperar. La fe sin esperanza no funciona. Y cuando uno cree y espera, necesitamos unir, colorear nuestra fe y esperanza, nuestra fe esperanzada, colorearla de amor. Porque sin amor bajamos los brazos y dejamos de criar, dejamos de dialogar, dejamos de perdonarnos, dejamos que la vida quede derrumbada cuando no responde de un modo cortoplacista a nuestros intereses. Hoy pasaba, ayer y hoy pasaba, ¿no?, por las esquinas de nuestro barrio, y estaban ahí nuestros voluntarios, adultos y jóvenes de Cáritas, con sus pecheras de Cáritas, sus alcancías, algunos muy divertidos, haciendo, cantando, gritándome, tocando bocina, etc. Y pensaba, ahí hay una expresión muy concreta de la semilla del grano de mostaza. Cuando uno circula por la Panamericana, ves inmensas publicidades de candidatos, candidatos políticos, que probablemente no sean inviables y que gastan fortunas en propaganda política. Pensaba también en el gran movimiento de fortunas, de grandes cantidades, masas de dinero público, privado, blanco y negro, que van y que vienen, grandes negocios, grandes negociados, grandes masas de dinero que van a parar a cuentas extrañas y desconocidas. Y ahí están los chicos con las alcancías pidiendo plata para los pobres. Y pensaba, claro, la iglesia siempre será una manifestación chiquita, pero fiel y persistente a lo largo de los siglos de la presencia de Dios en medio del mundo. Dios se manifiesta entonces, no a través de grandes movimientos de dinero que van y que vienen, ni siquiera aunque sea en favor de los pobres. Ustedes habrán leído la noticia del Papa Francisco devolviéndole a la FIFA y a la AFA los $1,000 por gol apuntado, no sé cómo se dice, hecho en la Copa América. ¿Viste? Cada gol que se hiciera es $1,000 para las escuelas del Papa, ¿no? Ese emprendimiento para educar a la juventud. Y flaco, no, la plata de la corrupción, no, te agradezco, FIFA, AFA, Conmebol, te agradezco, tomá tu plata negra, no, así no. Con lo cual, no importa tanto las grandes dimensiones, si esas grandes dimensiones significan pragmaticidad, corrupción, etcétera. Lo que importa es cómo Dios valora a ese chico, a esa chica, a esa señora que estaba así con su alcancía, chupando frío en alguna esquina de nuestro barrio, pidiendo dinero para los pobres, porque así es la semilla de grano de mostaza, así es el reino que se manifiesta. Bueno, tratemos de nosotros acoplarnos a esos largos plazos del amor de Dios, a su fidelidad. No bajemos los brazos cuando nos toque remar una relación matrimonial o con un hijo o en una comunidad, ir a votar para volver a elegir candidatos que gobiernan nuestro país, que únicamente en los largos plazos y en los largos procesos va mejorando. Así de lento somos todos, así de fiel es Dios y así de eficaz es su reino. Bueno, ojalá que hoy podamos sintonizar con esa actitud amorosa de Dios, y ya que Dios es tan grande, esas mega cifras del cosmos que tiré al comienzo, ¿no? Bueno, ese gran reino de Dios expresado en pequeños gestos, que hoy podamos hacer esa síntesis entre nuestro pequeño gesto y nuestra gran generosidad. Hoy tenemos la colecta de Cáritas, debería nuestra colecta de hoy multiplicar, subir a la N, la colecta habitual de un domingo. El N, a la N, digamos, la ecuación la ponen ustedes, y es la generosidad de todos para sumar, digamos, un poco más a que este árbol del reino de Dios vaya creciendo. Sabemos que este dinero va destinado en gran medida a nuestro apoyo escolar, pero también a las obras de Cáritas, de la diócesis y a nivel nacional. Y por supuesto que hay parroquias de nuestra diócesis con Cáritas paupérrimas, en zonas paupérrimas, por eso son paupérrimas sus Cáritas, que atienden, bueno, 6 veces nuestro centro de apoyo escolar. Así que todo lo que nosotros podamos aportar en esta noche va para nosotros, para nuestro apoyo, para ellos, para los más pobres de la diócesis y de nuestro país. Bueno, pongamos un pequeño gesto de un gran amor que es el que Dios siempre tiene con nosotros y por eso su reino va actuando y va creciendo entre nosotros. Que hoy con nuestro aporte, digamos, generoso, podamos hacer crecer ese reino de Jesús del cual hoy nos habló la palabra.